Sábado 10 de diciembre de 2016, tercera reunión, taller abierto, introducción, yoga de síntesis. Aspecto de cuando tenemos que ir a la unión, al yoga, es como que todo lo que fuimos aprendiendo en relaciones, en deseos, en búsquedas, en objetivos, en orientación, en meta, es como que no tienen que estar vigentes. Tenemos que hacer un acto interno de como que eso no ocupe toda nuestra mente y podamos dejar algo de espacio a la mente para ver otro fluir de la energía de la unión, la energía de la síntesis, la energía de la fusión, la energía de la abundancia y no la energía de la escasez. Esto es todo un trabajo interno de observación y de trabajarnos en nuestro funcionamiento para que esto sea posible. Esto es algo así como, digamos, Pedro Nahum condujo el grupo Universo durante 30 años y él dice, una de las citas de él dice, si quieres aprender esto, olvídate de lo que sabes. Y los maestros en general de sabiduría dicen, si nos dejaran el orificio o la punta, el centro, la punta de un alfiler en la mente, para que nos podamos introducir, mucho podríamos trabajar con ustedes. Y lograr eso, es todo un trabajo yoga, es todo un trabajo yoga de unión y de fusión. Y bueno, este curso de verano es un poco para si podemos tener eso en observación, en contemplación y lo podamos aplicar. Porque la energía, nosotros somos energía, y poder unirnos al pasaje de la energía y no ser obstrucción, es una fuente que nos va a cambiar toda nuestra visión. Entonces habíamos leído los aforismos de la luz del alma, su ciencia y efecto, habíamos dicho que es una ciencia, que es un trabajo científico que tenemos que encarar, y habíamos leído los 51 aforismos del libro primero, que era el problema de la unión. Y los estábamos desarrollando a través de la versión de Kirala en el yoga de Patanjali. Habíamos llegado, él de los 51 lo resumía en, creo, 18. Habíamos leído 14, ahora vamos a leer el 15. Los 51 los resumía en, bueno, acá están en 35. Así que hoy vamos a terminar ese libro primero, bastante rápido, y podemos ver si leemos después alguno de yoga de Patanjali. El 15 dice así, esto está en sánscrito, Drista anus ravika visaya, vitris naya vaskaran samnya vayag yam. ¿Qué dice el significado? El no apego es la cualidad que demuestra signos de trascendencia en una persona que está lejos de estar sedienta por las cosas vistas u oídas mediante la aptitud. Está la explicación. Ahí Julio presentó excusas y saludos que era que se reunía con otro grupo que tiene hace mucho, también estudiantes de temas. Y que bueno, hace mucho que no iba y hoy era el cierre del año y tenía que ir y me dijo que se excusaba y que le mandaba saludos. Explicación. Lo que vemos u oímos es recibido por medio de los sentidos para producir una impresión en la mente. Esta impresión es recibida por la mente mediante uno de los 5 procesos de conducta siguientes. 1. Correctamente medido por los sentidos. 2. Incorrectamente medido por los sentidos. 3. Transmitido por la palabra. 4. No transmitido por el sueño. Y en sueño hay una llamada que dice: las impresiones no son recibidas por la mente durante el sueño. El sueño actúa como no conductor de las impresiones. El sueño existe para la mente, pero no para el ser. Después trataremos. Quinto, transmitido mediante un estímulo producido por el hecho de recordar. El quinto proceso produce costumbre y estimula impresiones con la fuerza de la naturaleza de crear costumbre. Entonces, la aptitud hacia una impresión se galvaniza en la fuerza del anhelo o de la sed. En sed hay un llamado que dice: el poder de la naturaleza de crear costumbres produce continuamente impresiones en la mente y hace que el ser humano las anhele. Esto sucede con las costumbres relativas a la comida, el sexo, el dinero, la comodidad, etcétera, etcétera. No nos deja vivir en el presente y nos hace vivir en el pasado. Intenta también traer el pasado al presente y nos exige que traigamos los objetos deseados al plano físico. Esto impide el progreso hacia la realización y la liberación debido a un sobreesfuerzo en el plano físico. Una actitud de indiferencia hacia las impresiones pasadas y hacia su recuerdo nos da el poder de superarlas. Esta actitud de indiferencia se puede conseguir mediante la ayuda de una impresión más fuerte, de la más elevada conciencia de la existencia en nosotros. Esto nos hace superar la memoria de las impresiones de los sentidos. Semejante estado de trascendencia hace que las impresiones permanezcan bajo nuestro control. Esto pone las cosas del plano físico bajo nuestro control. Cuando el deseo de tener o no tener está bajo nuestro control, las cosas del plano físico están también bajo nuestro control. Entonces, el deseo cesa de ser deseo y es reemplazado por la necesidad. Cuando la conducta hacia las posesiones externas está bajo control, recibe el nombre de no apego y se caracteriza por los siguientes rasgos. 1. El deseo de poseer es reemplazado por el conocimiento de saber utilizar las cosas y las personas. 2. La utilidad de una cosa deja de ser personal. 3. Desaparece el deseo de saber el propio futuro. 4. Desaparece el deseo de saber las opiniones de los demás acerca de uno mismo. 5. Desaparece el miedo a la responsabilidad, así como también el deseo de ella. 6. desaparece el miedo a la muerte, así como el deseo de ella. Estamos haciendo el trabajo de Raja Yoga, Yoga de la mente. Del sentido común, que es la mente. Cinco sentidos y más, la mente es el sexto sentido. Construimos una mente desde antes del feto, pero después toma cuerpo, centro y acción cuando nacemos. Y lo que nos rodea y todas las impresiones que se nos van dando es parte de nuestra evolución. Es parte de nuestra evolución para poder dejar que las impresiones nos lleven o nos dominen y que nosotros podamos tener control de esas impresiones. Nosotros nacemos en un punto, en un año, en un momento, en un mes, donde astrológicamente está denominado y mencionado, y es para seguir haciendo yo y seguir formando una mente de unión. Aún así, con las relaciones familiares, con el mundo de alrededor y demás. Eso, esa es la parte del material, el campo de acción, la mente que nosotros formamos y que nos seguimos formando. Y esa es la que tenemos que trabajar. No es la nuestra, es la que tenemos capacidad de hacer yoga y hacer unión con esa mente. Los años nos van aquilosando, nos van haciendo más fuertes esas tendencias, si no las trabajamos de poco, si el medio ambiente nos dio capacidad de ser libres en lo que son las formulaciones de las impresiones y en los conceptos. Entonces los sentidos y la mente, como sentido común de esos sentidos, es la que nosotros fuimos trabajando. Por eso el trabajo de yoga es un trabajo permanente. Es decir, que si hoy trabajamos una cierta medida de yoga para que la mente se una y se haga una con el Creador, una con la existencia, una con la energía misma, eso es un capital que no puede ser tocado por ninguna devaluación. Solo le cabe valuación, porque se va sumando esa experiencia de unión a otras que podamos tener. Y todas esas valen uno, no está sujeta a devaluación, porque es la unión con la energía, es la unión con el uno. Cuando salimos al mundo, es como nosotros salimos, nacemos en un centro, ¿no? En la mesa está el centro, lo que estamos formando. Y salimos al mundo y vamos a ver que hay un horizonte. Ese horizonte es un círculo. Y como no estamos orientados, o estamos orientados a poseer conocimiento o a poseer cosas, nos lleva a los sentidos, entonces vamos para el sur, podemos ir para el norte, vamos para el este o al oeste, no sé si podemos trabajarlo verticalmente, el nadir o el senil, las 10 posiciones. Nosotros deambulamos, pero no armamos un GPS para saber cuál es nuestro objetivo. Entonces, vamos y vamos y vamos, y los sentidos nos van gobernando, y vamos de a poco construyendo un sentido común de todo ese movimiento para llegar a donde venimos, al centro. Por eso el deseo de poseer es reemplazado por el conocimiento de saber utilizar las cosas y las personas. En utilizar las personas vamos a traducirlo en que no nos vamos a servir de las personas por motivos personales. Al contrario, vamos a tratar de, podemos servir a las personas, que son los seres residentes en las formas, con nuestra acción. Y esa es una acción de luz y no de materia. La utilidad de una cosa deja de ser personal. Bueno, esto es muy grande. Cuando Pedro, me acuerdo que también decía, pues son cosas de yoga, ¿no? Es decir, un grupo es como el juego de la pelinola, ¿verdad? Es decir, en un grupo acontece un movimiento de energía que es como los lugares que cae la pelinola, ¿eh? Es decir, uno puede actuar en que está en un grupo y toma uno, pero después la pelinola dice toma todo, pero después cae otra pelinola y dice pone uno, o pone todo, o no saca nada, o pone todo. Entonces eso deja ya de ser personal. Si nosotros sabemos que la energía es un juego dinámico para resultados del grupo, de todo, sabemos que hay una actuación así. Entonces, estamos sujetos a eso. Entonces, toda reunión no es un tema de utilidad, de que una cosa deja de ser personal. No hay un sentido personal, pero porque eso hace una afinidad, una unión con la energía que nos da sustento, porque la energía que nos da sustento y nos da vida es impersonal. Si tal vez en la mónada tenemos disco, digamos, rígido, ahora en realidad está todo en la nube, pero digamos así, en la nube de la mónada tenemos un chip donde nos da una frecuencia de tarea, y en función de cómo abajo nos movamos, esa frecuencia de tarea arriba da tiempo. Pero de pronto, si lo que hacemos abajo está en una gran distorsión con lo que ya hemos hecho para tener esa tarea allá arriba, el tiempo se corta. Entonces, sí, tenemos parte de la energía, pero esa energía es impersonal a la personalidad. Es impersonal. Y desaparece el deseo de saber el propio futuro. Claro, porque la mente objetiva trabaja en el pasado y hace proyección en el futuro, pero la mente objetiva no puede vivir el presente, porque para vivir el presente tiene que estar en el aspecto subjetivo, en el aspecto interno. Y el yoga, una de las primeras cosas del yoga es unir la mente objetiva y la mente subjetiva. Es decir, las dos caras de la moneda, que son las dos caras de la energía. Para tener energía, nosotros tenemos que saber el uso de las dos caras de la moneda. Desaparece el deseo de saber las opiniones de los demás acerca de uno mismo. Sí, porque los demás tienen el mismo problema de uno mismo. Y tiene la misma ignorancia de uno mismo. Entonces no puede evaluar los demás a uno mismo. Porque como ellos, como uno mismo, no tienen la evaluación correcta, no puedo dejarla. Entonces, estar sujeto a las opiniones de los demás acerca de uno mismo es estar en una doble distorsión. En la distorsión de cada uno que no pueda asimilar la energía una, y en la distorsión de que los demás tampoco lo puedan hacer bajo su ventana mental, que también tiene su distorsión. Entonces, estar sujeto a la opinión de demás es una doble impresión que nos resta para poder observar y tener acciones de unión y de yo. Desaparece el miedo a la responsabilidad, así como también al deseo de ella. El trabajo es uno y se acomete realizándolo. Y la responsabilidad es una responsabilidad que recae en algo, en alguien, que tiene que hacer un trabajo y tiene miedo del trabajo porque no está de acuerdo a su naturaleza. La naturaleza es hacer el trabajo. Y seguramente que como es parte de la naturaleza de cada uno, está sujeto a error y a fallar. Pero eso es parte de la naturaleza. No es del ser interno. Entonces, el trabajo hay que hacerlo. Y lo que lo hace es la naturaleza de uno del vehículo de trabajo. Y hay que ponerlo a hacerlo. ¿Puede haber errores? Sí. Pero no es un concepto de la responsabilidad del trabajo. Lo único que tiene que hacer es la voluntad de hacerlo. Y el trabajo se realiza. Más allá de su naturaleza. Y seguramente con errores que puede ir puliendo. Para eso están las herramientas, para aplicarlas. Desaparece el miedo a la muerte, así como el deseo de ella. Claro, porque el miedo a la muerte y el deseo de ella es como estar viviendo en el pasado o en el futuro, es lo mismo. Es como estar viviendo en el pasado y el futuro, pero no estar viviendo en el presente, que es la realidad. Generalmente, la mente que no está bien formada está viviendo en el pasado y en el futuro, pero no está viviendo en el presente. Por eso está viviendo en tiempos muertos, porque no está viviendo en el presente. Y sin embargo, la inversión es de que está preocupada por la muerte o el deseo. Y sin embargo, en el tiempo real que está viviendo en la muerte. Tat param puruya yatet kuna vaitrancha. Significa: la forma más elevada de no apego es desechar el deseo por las cualidades. Esto se experimenta estableciendo la conciencia en el hombre espiritual. Explicación: todo individuo tiene dos caras de existencia. Uno, él mismo. Dos, sus cualidades. Todo lo que nos rodea, animado o inanimado, tiene esas dos caras. Todo sistema solar las tiene, todo cosmos la tiene. De estas dos partes, el mismo, él mismo, es la esencia o verdad. Sus cualidades son la luz. A esa parte de él mismo, en nosotros, se la llama el Señor. La mente pertenece a las cualidades. El contenido de la mente y el todo es el Señor. Mientras la conducta de la mente pertenece a las cualidades. Cuando tenemos la mente entre comillas, tenemos. La mente es nuestro esplendor. Cuando somos el yo soy en nosotros, la mente se transmuta y es absorbida por el Señor. Lo que tenemos, entre comillas, son las cualidades. Eso incluye nuestro dinero, nuestros bienes y nuestras relaciones con los demás. Lo que somos es el Señor en nosotros, el yo soy en nosotros, la verdad. Lo que tenemos está hecha de cualidades. Sin embargo, lo que somos es la luz más allá de las cualidades. El despertar del individuo puede tener lugar en cualquier nivel de sus cualidades, cuando no se ha despertado a yoga o conciencia de sí. Este vive, por lo tanto, en su mente, que pertenece a las cualidades, pero no a la verdad. Entonces percibe las cosas que le rodean con su mente. Comprende solo las cualidades de su entorno, pero no la verdad, que mora en todo. Entonces la mente se apega a las cualidades de todo y de todas, la parte no importante. Este apego hace que surja el deseo de tener o no tener. Esto hace que la mente se haga dependiente de las cualidades deseadas, que son siempre cambiantes. La mente vive en un sentido de inseguridad hasta que le sobrevive la muerte a la mente y al cuerpo. Por ejemplo, si colocamos nuestro afecto en la esposa, la mente se focaliza en las impresiones que tenemos de nuestra esposa, como por ejemplo su belleza, su dulzura, su voz, su sonrisa, etc. Todo esto son sus cualidades, pero no ella misma. Esto es lo que tiene, pero no lo que es. Todas estas cosas están sujetas a un cambio constante, como la edad, la salud, etc. Y por consiguiente, el amor es una impresión que flota sobre la superficie del océano de la inseguridad. La idea, tengo una esposa, entre comillas, está perseguida por pensamientos de miedo a que envejezca, miedo sobre su salud, acerca de su conducta y de sus pensamientos. Toda nuestra experiencia de la esposa es solo una idea que siempre flota en el aire, y no hay lugar para experimentar la felicidad. Toda relación es de este modo erróneo, siempre que la tengamos. Meditar en el morador de todas estas cosas hace que se establezca la conciencia en la verdad de la esposa o del dinero, y la mente pierde su dominio sobre las cualidades que condicionan. El verdadero conocimiento del morador de todo se convierte en nuestra naturaleza, entre paréntesis, naturaleza superior. La mente vuelve del apego a las cualidades. Este es el estado más elevado de no apego. El no apego no es retirarse de la vida circundante ni de las obligaciones. Justamente lo contrario, vivir en un mundo demandante, en un mundo donde nos obliga a trabajar todos los aspectos de nuestra personalidad, pero no sentirnos parte de ese mundo. Es decir, el no apego no es retirarse del mundo, es trabajar en el mundo, pero no ser del mundo. ser. Es decir, los grandes maestros, el señor planetario, ¿qué motivo tiene para estar dándonos bendiciones y energía y equilibrando todo un sistema de energías planetarios? ¿Qué necesidad tiene? Hacen su trabajo, pero ellos no son de este mundo. Ellos vinieron, se pueden ir también. ¿Y por qué lo hacen? Es una manera de retribuir lo que recibieron. Es una manera de estar fluyendo y de estar conectado con la energía. Porque cada uno tiene su tiempo allá arriba, que le va a indicar otra coordenada. Mientras tanto, tiene que estar haciendo su trabajo. Eso es Moapé. 21. Tikra Sandikanam Asanna. Significado. Aquellos que hacen las cosas con prontitud y con intensidad sistematizada llegan a alcanzar puntualmente la conciencia espiritual. La aptitud para cualquier cosa es solo una actitud solidificada que se aplica continuamente. Antes de convertirse en actitud, no pasa por un proceso de descomposición cualitativa. Por eso se la llama la conciencia espiritual o la luz del Señor verdadero en nosotros. Cuando ha pasado por las transformaciones de actitud y aptitud, desciende al área de las cualidades. Estimular la actitud correcta transforma la mente y sus actitudes y la lleva de nuevo a la iluminación de la conciencia espiritual. Las formas pasan por una transformación. Semejante cambio es lo que se denomina el Noapé. Se tarda mucho tiempo antes de llegar a esta conclusión, ya que la mente solo cuenta con la ayuda de sí misma para transformarse en conciencia. La tarea con la que tiene que enfrentarse el discípulo durante los primeros pasos de su práctica es la de superar las dificultades por sí mismo. Ha de tener constantemente en él un estímulo ardiente y la intensidad de ese estímulo no ha de ser un deseo, sino que ha de ser cultivada sin que tenga sabor a deseo. Ha de comprender con cuidado la diferencia que hay entre deseo y necesidad. Cuando la conciencia desea, ésta se encuentra en el plano inferior de la mente, en el plano objetivo, que cambia continuamente y por tanto es derrotada. Cuando la conciencia va unida a la necesidad, esta se encuentra en el plano de la voluntad pura y entonces no hay derrota. Hemos de tener presente un sistemático estímulo de la conciencia para ser conscientes de la diferencia que hay entre deseo y necesidad, además de escoger la necesidad y rechazar al mismo tiempo el deseo. Y hay una llamada. Siéntese. Esto quiere decir que hemos de utilizar el discernimiento para escoger la necesidad y rechazar el deseo, practicando esto sistemáticamente o científicamente. Las necesidades pertenecen al cuerpo físico, mientras que los deseos pertenecen a la mente. Vamos a entrar en un lindo terreno. La mente no necesita nada para vivir. El alimento para mantener al cuerpo, el sueño para que descanse y el trabajo para mantenerlo en forma son verdaderas necesidades. Es decir, como que las verdaderas necesidades del género humano es el hambre y la sed. Significa, para cubrir el hambre y la sed de forma natural, tenemos 10.000 cosas. Que es hasta comprarse una moto, 10.000 cosas. Pero las verdaderas necesidades son el hambre y la sed. Verdadera necesidad. Dice, la mente no necesita nada para vivir. El alimento para mantener al cuerpo, el sueño para que descanse. Es tan difícil hoy en día tener un mecanismo natural de sueño. Que yo no sé, es decir, hay cuántos tienen necesidad de tomar para dormir. Entonces, esas son las verdaderas necesidades, pero claro, del cuerpo y no de la mente. El alimento para mantener al cuerpo, el sueño para que descanse y el trabajo para mantenerlo en forma son verdaderas necesidades. El acto sexual para reproducir otro cuerpo físico es también una necesidad. Al mismo tiempo, el gusto por la comida, el deseo de dormir y el placer sexual pertenecen a la mente. En realidad, no son necesarios. Son regalos de la naturaleza para que la mente trabaje para las necesidades. El deber del ser humano es entrenar la mente a que no abuse de estos regalos. El discernimiento, en este sentido, da el necesario estímulo para la transformación conocida como el no apego, un estímulo incesante junto con un intenso discernimiento hace posible prontamente la transformación en un periodo de tiempo increíblemente breve. Dice Ritu Maya Andrima Tratvat Tratat Abhivisa. Casi entendemos más esto que lo que significa. Incluso en el proceso hay una diferenciación al aplicar la voluntad de una manera intensa, moderada o suave. Explicación. Según la evolución de la conciencia, difiere la intensidad de la aplicación. Para aquellos que son nuevos en el sendero, en una encarnación particular, el esfuerzo está acompañado por una intensidad violenta. Aquellos que han pasado ya por un cierto entrenamiento en encarnaciones anteriores muestran una aplicación menos violenta y moderadamente intensa. Para aquellos que están lo suficientemente iniciados en la facilidad del sendero, el esfuerzo no requiere violencia. Para ellos, el alcanzar el no apego está preparado y al alcance de la mano. Esto es un resumen de situación, ¿no? Porque el que comienza es muy intensamente y violentamente porque corta muchas cosas. En ese periodo de experimentación corta con todas las obligaciones que tiene los alrededores, se va a la selva, se va a cualquier lado y no cumple porque las necesidades reales que tenemos están cerca, son las del cuerpo y donde uno forma cuerpo. Esas son las necesidades reales, están todas muy cerquita, pero como la mente puede viajar lejos, se va. Entonces se va con el dueño del cuerpo y con el señor real de las necesidades. Entonces, ya cuando, digamos, ya tiene un poquito más de experiencia, no es tan violento, pero también produce grandes oscilaciones. Cuando ya está más equilibrado, sabe qué tarea hacer, responde a las necesidades que tiene del cuerpo, de su medio y demás, pero sigue siendo yoga, porque el no apego es una cosa que no... Él dice, agarra el hacha y corta las raíces, no apego. Pero las raíces que nosotros entrelazamos en la mente son... Es un bosque muy grande. Y como los bosques en la selva crecen permanentemente, con brote. Pero esos brote no es afuera, es de adentro. Entonces la posibilidad de que no sea tan grande y que no sean brotes interminables, es el trabajar interno. Porque cuando uno sí cortó internamente el no apego, no surge más eso. Porque uno es el señor de sus necesidades. 23. Vaisvara pranidhanat. Significado. O es alcanzado rápidamente, entre comillas, por una entrega total al Señor. Explicación. En la constitución humana, lo que tengo es diferente de lo que soy. ¿Esto ya lo creen? No. En la constitución humana, lo que tengo es diferente de lo que soy. A esto último se le llama el Señor. Una práctica constante de entrega a lo que tengo, ¿no? Una práctica constante de entrega de lo que tengo a lo que soy, es el proceso que se recomienda aquí. El cuerpo, la mente, los sentidos, los pensamientos, las impresiones y todas sus consecuencias pertenecen a lo que tengo. Y son cosas que nunca están incluidas en la luz pura de lo que son. Esto, vamos, nos va a llevar al trabajo, pero es bueno que podamos trabajar. La conciencia del ser no preparado, o la mente no preparada, gravita constantemente en torno a lo que tengo. Esto se debe a la ley de atracción magnética usada por la naturaleza para mantener lo que soy. Qué grande. En los vehículos de lo que tengo. Esto es muy grande. Bueno, vamos a hablar. La conciencia del ser no preparado, gravita constantemente en torno a lo que tengo. Esto está separado, no en comillas, ponen unas comas, pero bueno, está mencionado. Esto se debe a la ley de atracción magnética usada por la naturaleza para mantener, entre comillas, lo que soy en los vehículos de lo que tengo. Una vez que se inicia el entrenamiento en el yoga, el polo inferior de lo que tengo empieza a perder su influencia sobre la conciencia y ésta empieza a gravitar hacia el polo superior de lo que soy. Este proceso se acelera sin ninguna violencia ni riesgo, siempre que uno se proponga una entrega total. Porque si no hay una entrega total, está la duda y la energía oscila. Y oscila sobre la duda. Pero ¿dónde se establece? En donde la mente antes se estableció. Entonces el fantasma del no ser adquiere dimensiones colosales. Entonces uno termina su vida viviendo con el enemigo como el fantasma de los demonios. Y entonces duerme con el enemigo, vive con el enemigo. Y su vida se torna bastante infeliz. Una vez que se inicia el entrenamiento en el yoga, el polo inferior de lo que tengo empieza a perder su influencia sobre la conciencia. Y esta empieza a gravitar hacia el polo superior de lo que soy. Este proceso se acelera sin ninguna violencia ni riesgo, siempre que uno se proponga una entrega total. Como resultado de la gradual transformación, todo lo que tengo es reemplazado por lo que soy. El método de la entrega total es el más efectivo de todos. En este proceso, el discípulo no tiene por qué romperse la cabeza con el modus operandi de la transformación. Esto está a disposición. Esto siempre recuerdo, y lo hemos mencionado, cuando Facundo Cabral, que antes no sé cómo se llamaba, vivía en la calle y era mendicante. Entonces en Gesell se encuentra con otro como él, que estaba tomando unos mates, y él se acerca y este le dice: hola, príncipe, ¿cómo te va? Y él le dice: príncipe, me dices vos a mí, príncipe. Y entonces el maestro en ese momento de él le dice: sí, todos somos príncipes, hijos del rey. Y ahí hubo una entrega total de lo que él buscaba. Y se va transformando en Facundo Cabral cada vez más. Tasya vachaka pranava. Significa: la pronunciación del Señor se llama pranava, om. Explicación: la pronunciación del Señor es doble. Uno, la pronunciación del nombre del Señor por el ser espiritual interno. Dos, la pronunciación del Señor que hace que el ser interior se manifieste en la existencia. La existencia del ser humano se debe a la coexistencia. La existencia del ser humano se debe a la coexistencia de lo que soy y lo que tengo. El tejido adhesivo empleado en esta coexistencia se llama prana. Entre paréntesis, la pulsación como se expresa a través de la fuerza vital. Este tejido adhesivo es mantenido por la doble pulsación de inhalación y de exhalación que llamamos respiración. La inhalación se realiza mediante el poder mágico de las vibraciones del sonido SO. La exhalación se realiza por el sonido HAM. SO HAM constituye el mantra de coexistencia. Si se quitan las consonantes S y H, el ser espiritual interno es HOM, que es al mismo tiempo el Señor y el ser espiritual yo soy. Acordarnos de la palabra sagrada OM sirve de pronunciación del nombre del Señor. Cuando este acordarnos se hace en la respiración, tanto como lugar y como proceso, se denomina meditación. Esto produce la entrega total del hombre al Señor. Al principio de este proceso ha de practicarse respirando de manera uniforme, sentados en una postura cómoda. Al cabo de un tiempo, esto se hace una costumbre y uno empieza a vivir en el proceso de meditación con una actitud de entrega total. 28. Tat japap tat artha bhavanam. Significado: contemplar el hombre lleva a un proceso de absorción a través del sendero del contenido. Explicación: la contemplación es un proceso de conexión de la mente inferior con la conciencia que efectúa la respiración. Esta se ha de distinguir claramente de la concentración. La concentración consiste en intentar focalizar la mente en el mismo plano mental, que conduce a un intento hacia una imposibilidad y pertenece a la naturaleza inferior del ser humano. La concentración genera finalmente un sentido de derrota debido a su imposibilidad, y por eso el estudiante de yoga ha de evitarla. La contemplación es el arte de unir la mente inferior con la actividad automática de la conciencia superior, que se manifiesta como pulsación mediante la respiración. Observar constantemente el proceso de respiración nos lleva al contenido de la palabra sagrada Om. Después, esto nos acaba llevando hasta el delicado proceso en que la mente es absorbida por el ser espiritual. Esto indica el sendero que no se puede encontrar en ningún libro, sino solo en las escrituras. Es 7 de enero. Es nebuloso, es intenso, es secano, porque parece que poquito, pero que son pocas hojas. ¿Es secano? ¿Eh? Es eka. Ah, es eka. Como que era intenso por el autor. Sí, eka. Ah. Está bueno. ¿Eh? Está bueno. Eka, muy bueno. Aparte, es una clave que tenemos que trabajar, mucha clave, y está hecho muy de yoga de unión, muy de aplicación. Es decir, Kumar escribe poéticamente, Eka también escribe todo poéticamente, esto no tanto, pero es todo de aplicación, porque sin es sucinto las explicaciones, y son poéticas. Son poéticas y son sucintas en la poesía, pero es sucinta la aplicación. Es sintético. Entonces, meternos en eso es un esfuerzo, pero ese esfuerzo es muy válido. Muy válido. Porque vivimos tiempo en que la mente está endiosada, pero no endiosada por la mente, es decir, está endiosada por la versátil y fabulosa naturaleza psíquica que se desenvuelve. Entonces, el primer aforismo de Yoga de Patanjali, es decir, lo que era yoga, dice: aún la siguiente instrucción concierne a la ciencia de la unión. 2. Esta unión o yoga se alcanza mediante la subyugación de la naturaleza psíquica y la sujeción de la mente chitta. Ahí explica la versátil naturaleza psíquica de la mente. Claro, versátil como movediza y en algunos casos demasiado interactiva. También algunos le dicen lograr la capitanía sobre la mente. Es una forma. ¿sí? Es decir, la capitanía, porque un capitán tiene el plan de ruta, un capitán tiene el plan de navegación y sabe interpretar. Y tiene el mando para llegar al destino. A eso me refería. Entonces, llevar todo el aspecto mental de un viaje a un destino es parte de nuestro símbolo y es parte de nuestro trabajo. Nosotros tenemos un plan de viaje en cada encarnación. Y el capitán lo tenemos a bordo y en un lugar protegido, porque generalmente con nuestra naturaleza de vehículo los escoriamos, chocamos, volcamos, entonces ese capitán está protegido porque tiene un mandato de llegar a destino y nos restablece otra vez, nos restablece otra vez y seguro que otra vez volcamos. El capitán está protegido. Lo que produce la mente son pensamientos y a veces los pensamientos son nuestros peores enemigos. Claro, porque vos no estuviste la anterior, donde leímos la primera parte de esto y donde ponía que nosotros somos producto de las impresiones. La mente forma su caudal de desenvolvimiento y desarrollo a través de impresiones, pero las impresiones no son la verdadera estado del ser. Las impresiones son producto de las cualidades de su naturaleza, pero las cualidades de su naturaleza puestas en juego no es el ser. Entonces nos enamoramos de las cualidades, ¿no? Nos enamoramos de las cualidades, de las impresiones de cada uno del resto. Entonces el resto no es uno mismo, son los otros. Entonces esas impresiones no son de uno, siempre son de diferenciación. Entonces en ese terreno de diferenciación vamos armando cada vez más impresiones diferenciadas y reflejos, pero no las verdaderas. Por eso hablamos también de la necesidad de cuerpo. La necesidad de cuerpo es el hambre y la sed. Sin embargo, ponemos cualquier programa o cualquier audición de radio o cualquier página de internet y nos vemos que nos asoman 10.000 cosas que no son nuestra necesidad, pero nos llevan, ¿eh? Compramos una moto, compramos la cafetera más poderosa. La habilidad de la publicidad. Y sí. De convencernos. ¿Y pero quién nos lleva? Claro. ¿La publicidad? ¿O nos lleva nuestro apego de la mente a esas cosas? Y al valor de esas impresiones. De los apegos de sí. El valor de esas impresiones. Que no está mal, porque acá lo dijo. ¿A qué juega? Juega a que se vaya construyendo la protección del yo soy en los vehículos por el tener. Es grandioso, porque el juego de la naturaleza es también el juego de Dios. Y el juego del Creador, el único que tiene imaginación es el Creador. Entonces imagina para adelante y para atrás. Y nosotros nos creemos para adelante o para atrás que somos los protagonistas y los hacedores de ese. Hasta que nos establecemos en el centro. Y entonces cuando nos establecemos en el centro, del horizontal pasamos a la vertical. La mente se transforma en subjetiva para pasar a la vertical. Entonces vive en la verticalidad el tiempo de una existencia mayor que en la horizontalidad. Entonces tiene un intervalo para observar y contemplar. Entonces el tiempo externo no lo dejaste, tampoco lo esquivas, porque sirve a eso. pero ya el trabajo que él realiza no está apegado. Por lo tanto, al no estar apegado, no consume las energías del plan de vuelo del capitán. Vamos a comenzar con, leímos una vida de esplendor. Esto es hacia la yoga de síntesis. Y nosotros tuvimos una vida de esplendor porque subimos del plano de abajo arriba y no nos quedamos en la reunión de comisión. Gracias a ustedes. Que somos nosotros. Dice, una vida de esplendor. Vivir con esplendor es también espiritual. Esto puede ser buenísimo, está el máster. Siempre que la oscuridad amenaza con apagar la lámpara, creo que se corta. Siempre que la oscuridad amenaza con apagar la lámpara de la sabiduría, la divinidad desciende y se manifiesta adecuadamente en forma de maestro. El maestro refuerza la fuerza de la lámpara para que siga desprendiendo la luz del amor. Ese es el capitán. Es cierto que un maestro es un ser elegido y ha nacido ya como maestro. Es elegido porque ha elegido servir a la causa de servir a la humanidad, siendo un armonioso instrumento de la divinidad. A él le he revelado el plan, le he definido su papel y le son identificadas sus compañías. No tiene fines ni programas personales. El maestro está al servicio del plan. Tales maestros visitan nuestro planeta de vez en cuando y conviven con nosotros, llegando incluso a vivir como nosotros para llevarnos lentamente de donde estamos hasta lo que realmente somos. Cada uno de ellos es una obra de arte y todos ellos conocen y sirven al maestro uno. Tales maestros aparecen en diferentes lugares, hablan lenguas diferentes y enseñan métodos diferentes, pero son uno en su campo o dominio común y sirven al maestro uno. Las diferencias superfluas las deciden el lugar y la cualidad de las personas que viven a su alrededor. Y lo más importante es que la naturaleza de su enseñanza viene determinada por la necesidad de los tiempos. Es importante acercarnos a la vida de cualquiera de los maestros teniendo esto bien presente en nuestra mente. El maestro Sibibí nació el 4 de agosto de 1961. 1868, el 4 de agosto de 1868 en Kumbakonam, ciudad del sur de la India, famosa por sus templos. Tuvo una vida tan completa que todos los aspectos de ella fueron una importante demostración de la toda armonizante sabiduría que surgió de él. Kumbakonam significa el ángulo de Acuario. No es de extrañar que el maestro de Acuario eligiera nacer en tal lugar. Además, esta ciudad es una fortaleza de la ortodoxia religiosa y el maestro nació en una familia ortodoxa. Llegó a conocer a fondo la ortodoxia, la superó y expresó esa sabiduría de una manera inortodoxa y sencilla. Un verdadero golpe maestro. Como Gautama Buda fue iniciada la vida espiritual, Upanayanam, a la edad de 5 años, cuando esta es una iniciación que tiene lugar por lo general a los 7 años. Antes de cumplir los 18 años, conocía perfectamente toda la literatura existente en sánscrito, conocía a fondo los Vedas, siendo experto en cantarlos y en aplicar a la vida. dominaba sánscrito, telugo, tamil e inglés, siendo de comprender su particular cariño o afición por el inglés, ya que había percibido con claridad que esta sería la lengua que ocuparía el lugar del sánscrito en los siglos venideros como mediadora en la transmisión de la espiritualidad. A los 18 años entró en contacto con las obras teosóficas, siendo de hecho miembro de la Sociedad Teosófica hasta el final de su vida. Su profundo conocimiento del sistema védico hizo posible que pudiera entender la bibliografía teosófica por completo. Comprendió el trabajo de H.P. Blavatsky en su verdadera luz. Comprendió que la jerarquía había dado a conocer una gran parte del pensamiento védico a través de H.P.B. en beneficio del occidente, y que el occidente se estaba haciendo cada vez más consciente de las energías sutiles que hay más allá de lo físico, como son la luz, el color y el sonido. Comprendió que los hindúes no habían respondido muy bien al trabajo de H.P.B., porque dieron por supuesto que ya sabían lo que ella había dicho. Comprendió que ni siquiera los hindúes ortodoxos sabían lo que Elena Blavatsky había revelado, ya que esta era una iniciada de muy alto nivel, capaz de rebuscar en las crónicas akáshicas, más allá de los ciclos del tiempo, para transmitir informaciones que eran de hecho revelaciones. Comprendió que había algo más que decir. Todo esto estaba claro para el maestro. Por lo tanto, sintió la necesidad de integrar el trabajo de H.P.B. en el sistema, añadir lo que no se había dado y al mismo tiempo ofrecerle al planeta algo nuevo que estaba previsto en los círculos superiores. Era obvio para él que dentro del esquema total de las cosas había sido elegido como instrumento idóneo para desempeñar esta tarea y realizaba sus experimentos particulares en ese sentido. A pesar de todo eso, llevaba una vida normal. Se casó a los 12 años con Sou Rukmini, con la que tuvo 3 hijos y 3 hijas. A los 36 años de edad, su mujer murió y a los 38 se casó con Ben Kam Ma, con la que tuvo 3 hijos y 1 hija. La entrada de Ben Kam Ma en su vida marca otro hito de gran importancia oculta. Ella le sirvió de mediadora para recibir la información cósmica que él necesitaba para realizar sus experimentos científicos espirituales. Smith Ben Kam Ma era un alma iluminada, ya que de no haber sido así, no se hubiera podido manifestar tales capacidades como ella demostró. El cuerpo etérico de H.P.B. cooperó con ella en su tarea y algunos llegaban a deducir por ello que se trataba en realidad de una reencarnación de H.P.B. Dejando aparte su vida familiar, el maestro era una persona muy conocida en la ciudad de la que llegó a ser el alcalde. Los grandes propietarios de tierra, zamindares, así como los rajás locales, gente de este tipo, se sentían atraídos hacia él sin saber por qué, y siempre querían estar en su compañía. El maestro era también un músico de gran categoría, y cuando cantaba a orillas del río Kaveri, muchas personas se congregaban a su alrededor, completamente absortos en la conciencia uno. En lo que respecta a las finanzas, tomó parte en muchos negocios. Poseía muchas propiedades en la ciudad y las fue vendiendo una tras otra para dar de comer a la gente que solía reunirse todos los días en su casa. Solía ofrecer desayunos, suntuoso almuerzo, de 12 a 16 platos diversos y cena a muchas personas, siendo fiesta todos los días en su casa. Y es significativo que cuando dejó su cuerpo físico, dejó solo una gran casa para la familia. De esta manera, mientras que hacía experimentos silenciosamente acerca del trabajo para el que él había descendido a la tierra, demostraba al mismo tiempo la necesidad, la factibilidad y la eficacia de vivir una vida completa en todos sus aspectos. De este modo vivía como un instrumento totalmente preparado para recibir las energías de síntesis y distribuirlas por el planeta. El 31 de marzo de 1910, cuando el maestro tenía 42 años, a las 12 de la noche, tuvo lugar la visita o el descenso de la energía en el maestro Sibiri. Fue el año en que el cometa Halley visitó nuestro sistema solar. La cola del cometa tocó la Tierra y las energías sacudieron la casa del maestro en forma de un colosal relámpago con el estallido de un trueno. El vecindario se quedó asustado, sus corazones temblaron. La gente corrió hacia la casa del maestro, temiendo lo peor, pero allí estaba el maestro, sentado, completamente en meditación, rodeado de una brillante luz. Impresionado por esta vista tan sobrecogedora, la gente se fue, y a la mañana siguiente, poniendo mucho coraje, se acercaron nuevamente a él. Él abrió los ojos y les dijo que no había nada que temer, diciéndoles que había recibido las energías de síntesis de los círculos superiores para ser distribuidas en beneficio del planeta y de los seres que en él viven. Les dijo que ya los llamaría una vez que se hubiera familiarizado completamente con estas energías mediante la realización de diversos experimentos. Para él todos eran uno y él mismo. Pero él dejó de ser el mismo para ellos a partir de ese momento. Y siempre que se lo encontraban por la calle, se ponían de pie en señal de respeto. Todos los ojos se volvían hacia él. Tenían la impresión de que, en vez de caminar, flotaba. Una noche, todo el vecindario se despertó debido a unos ruidos extraños procedentes de la casa del maestro. Eran ruidos que retumbaban como el golpeteo de una masa en un molino de piedra. Corrieron hasta su casa, pero el maestro estaba en estado profundo de samadhi. Al ver al maestro, se quedaron estupefactos al comprobar que esos sonidos que retumbaban eran los latidos de su corazón. En otra ocasión lo vieron inhalar durante 6 horas seguidas y exhalar de la misma manera durante otras 6 horas, y más tarde quedarse sin respirar durante 6 horas. Hacía que el vehículo etérico de su esposa Venkatma, así como el de su hijo Chandu y el de su discípulo Sundaram, ascendieran para recopilar información de los sistemas superiores. Llevó a cabo muchos experimentos y encontró maneras y medios para moldear la estructura humana y hacer que ésta llegue a ser inmortal. Fueron muchas las veces que el maestro demostró que era posible devolver la vida a los muertos, conectando la vida del planeta con la vida principal, entre comillas, del universo, a la que él llamó Chiefland. El maestro llegó también a tener comunicaciones con las inteligencias planetarias e hizo ciertos acuerdos con ellas en relación con nuestro planeta. En su inimitable estilo, solía llamar a tales acuerdos como contratos. El maestro hizo experimentos con los sonidos cósmicos y ideó ciertas fórmulas de sonido para rectificar la psique humana de manera efectiva. Él es, por antonomasia, el científico espiritual de la era de Acuario, que dio una actitud científica hacia el espíritu. Poco tiempo después, tal como había prometido, concluyó sus experimentos y llamó a la gente. Fundó la sociedad de amigos de la escuela de yoga, y puso un anuncio en un importante periódico de lengua inglesa llamado The Hindu, invitando a ir a verlo a todas aquellas personas que no quisieran morir. No es de extrañar que algunos lo tomaron por loco o por un tipo misterioso, pero las personas sensatas encontraron la redención. En los próximos capítulos se describe en detalle su sistema, su método y su trabajo. De momento, basta con mencionar lo siguiente. Vivió y enseñó una vida completa de desarrollo global. Arrow Development. Enseñó que el sonido es la clave de salvación en la era actual y transmitió la energía de síntesis mediante la potencia del sonido sílabo. Del mismo modo que hay diferentes mantras para diferentes fines, el maestro dio diferentes cursos para diferentes causas. La mayoría de estos mantras fueron dados en inglés y son generalmente conocidos como los mantras místicos. Dio el nombre del maestro a la energía de síntesis que lo visitó a través del cometa Halley. Proyectó 1000 mediadores para distribuir la energía, de la cual se consideró como el primero de ellos. Su trabajo no se limitó a los seres del planeta Tierra, sino que se extendió a los demás planetas también. Por inmortalidad entendía la completa superación de los centros inferiores, manteniendo intacto el cuerpo etéreo. En breve, el maestro transmitió la sabiduría más antigua del yoga a la era más moderna, de la manera más idónea, insertando en ella las energías que descendieron de los círculos superiores. Dejó su cuerpo físico exactamente como él mismo predijo. Cuando la gente llevaba su cuerpo para incinerarlo, se levantaron en el cielo nubes de tormenta, a lo que siguió una lluvia torrencial. La gente se preguntaba cómo incinerar el cuerpo bajo una lluvia tan torrencial, hasta que de pronto el río creció tanto que sus aguas se llevaron el cuerpo hacia el más allá de la eternidad. Punto 2, la energía de síntesis. Todo es energía. Hacemos la meditación.